quieren volver. Sabes que te voy a tener, tu cuerpo quiero recorrer. Te voy a hacer el CP. Solo yo te quieren volver. Sabes que te voy a tener, tu cuerpo quiero recorrer. Te voy a hacer el sex. Yo te sé que ya empezó el party. Quieres un Kenny y ya ni máquina. Lúcete con el limbo, mami. Sonando diferente a los nativos canales. Escúchame, Maki. La chiquitita me dice que se va contigo, que tú eres su papi. Escúchame, Yaga. Aquella rubia me dice que se va contigo hasta mañana. Escúchame, Eddie. Cuando terminemos con esta gemela, los tiramos pa' Frenchy. Y antes de hacerlo, déjame llamar a Jai pa' que se tire pa' allá con el Lenny. Podemos hacer esto bien y lo claro sin hablar mierda. Dame más de tu piel, te voy a hacer bien. No tengo ese bla bla que tienen tus panas. O echa pa' cama que te tengo ganas. Lo que haga yo te seguiré. Y este nativo, eres para tu piel. Baby, yo sé que tú le metes. No sé por qué me mientes. No disimule que yo sé que quieres un poco de este caliente comercio, este negocio. Si tú no quieres ya mi cosa, chica, me miro. Deja de perder el tiempo más. Esto no se da por tiempo más. Sí.